Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Perdón por empezar tarde el programa. Estamos ahorita aquí en el centro, en una reunión, organizando las pláticas sobre este día. Estamos celebrando hoy, el 1 de noviembre, la celebración del Día de Muertos, y tenemos nuestra ofrenda aquí en el altar, aquí en el centro. Si lo pueden observar, si gustan, en el Facebook de Radio Santa Ana. Y bueno, estábamos platicando del altar y les invitamos a que nos sintonicen y platiquemos más sobre esta tradición. Bueno, un poquito de historia. Como saben, el altar es un elemento fundamental de la celebración de Día de Muertos. Para los que no saben de qué se trata esta celebración, tenemos la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan durante esta noche para convivir con la familia, con los amigos y para disfrutar, por supuesto, de los platillos, de las flores ofrecidas para ellos. Comentábamos hace un momento en una plática que estábamos teniendo aquí con algunos participantes de los altares tradicionales, que esta es una de las tradiciones más antiguas en México, con fuertes raíces indígenas. La celebración tiene sus orígenes desde la época prehispánica, como se puede observar en las ofrendas provenientes de este periodo. De las favoritas que tenemos en ofrendas, pues tenemos todo lo que se relaciona con el maíz, ¿verdad? Tan importante en la dieta de nuestras culturas mesoamericanas. Ofrendas como los tamales, las tortillas, el pozole, el pinole, todas estas provenientes de este periodo. Luego, en la época colonial, comentábamos, con la divulgación del cristianismo, se añaden nuevas ofrendas al altar, como lo podemos observar en las ofrendas que muestran un fuerte sincretismo con las ideas indígenas y las ideas españolas, ¿no? Recuerden que junto con las ideas españolas, pues nos llegan también algunas influencias, muchas influencias árabes y de África, ¿no? Eso también se va a ver reflejado en las ofrendas que tenemos y que nos recuerdan esta etapa histórica, cómo es el pan, cómo son las veladoras, cómo son todas las imágenes de santos, ¿no? Las danzas durante este periodo también. Platicamos otra etapa histórica muy importante, que es la época antes de la Revolución, con nuestro Guadalupe, José Guadalupe Posada, y sus figuras de esqueletos en formas de sátira a la situación económica política que prevalece y que va a dar lugar a nuestra Revolución Mexicana. Y bueno, pues la imagen principal, que es la Catrina. Algunas personas se preguntaban de dónde surge la Catrina, que se usa tanto ahora en los desfiles, en las ofrendas, en las representaciones de Día de Muertos. Más tarde comentábamos cómo la Catrina y las imágenes de esqueletos de Posada se van a seguir usando en algunos teatros comunitarios como forma de hablar de todas estas diferencias y problemas sociales en diversas épocas, ¿no? El teatro campesino, por ejemplo, sería un buen ejemplo de cómo los jóvenes empiezan a usar estos esqueletos en obras de teatro para hablar de todas las injusticias que se hacen entre los campesinos aquí en los Estados Unidos. Bueno, nuevos elementos se han incorporado, ¿no?, en los altares contemporáneos, y los invitamos a todos los que nos escuchan que viven aquí en Santa Ana, en el sur de California, que nos acompañen a nuestra celebración del Día de Muertos con nuestros altares aquí en Santa Ana. Es un evento increíble, que han llegado cerca de 40,000 personas, y pues que nos da mucho orgullo de anunciar. Nos gustaría tenerlos aquí. Bueno, antes de seguir adelante, me gustaría empezar con nuestra primera selección de esta noche, una de nuestras favoritas, Nacha Guevara, y nos va a deleitar con este poema de Benedetti, Te quiero. De nuestro trabajo con Mario Benedetti hay también un ciclo de canciones llamadas canciones de amor y desamor. Hemos elegido una para hacer aquí. Se trata de una canción de amor y se llama Te quiero. Y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos casa y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Bueno, hemos estado preparando la participación de los altares, de las personas que van a hacer altares aquí en el centro. Hemos tenido la oportunidad de hacer talleres. Cada martes tuvimos talleres. Hoy fue el último taller de 15 que hicimos aquí. Empezamos con las flores de cempasúchil, que es, me da mucho gusto platicarles que fue todo un éxito. Ahorita tenemos jardines de flores en diversas casas y un jardín comunitario que está vendiendo flores para los altares. Hoy, como saben ustedes, hoy es el principal día para hacer los altares, el 1 de noviembre, y recibimos ya algunas gentes de la comunidad que vinieron a pedir su ramito de cempasúchil para sus altares. Entonces, estas clases, estos cursos, de tratar de hacer todo por nosotros mismos y para evitar la comercialización de nuestra cultura. Entonces, como decía, el primer taller fue de cómo cultivar nuestro propio cempasúchil, y ahora las personas que se dedicaron a esto están pidiendo un donativo para sus ramos de cempasúchil. Si están interesados, pasen aquí al Centro Cultural. Aquí tenemos todavía bastantes plantas de cempasúchil y ramitos. Luego también dimos un taller de papel picado, de calaveritas de azúcar, de catrinas, de cómo hacer las catrinas y diversos talleres. Me gustaría escuchar ahora una entrevista que hicimos a la maestra que nos dio el taller de calaveritas de azúcar, Mildred, que también a su vez participa apoyando los altares tradicionales de los 32 estados que se llevan a cabo aquí en la Noche de Altares. Hola, buenas tardes para Radio Sin Fronteras, para Radio Santana. ¿Me podría dar su nombre y hablar un poquito del taller que acaba de impartir? Muy buenas tardes, mi nombre es Mildred Ávila y el taller que estamos impartiendo es el de las calaveritas de azúcar. De las calaveritas de azúcar que son tan tradicionales en los altares y que dan tanto colorido y tanta vida a nuestros altares, es un gusto poder participar y que me inviten a impartir este taller que nos nutre tanto de nuestra cultura y que nos enseña tanto, y que lo más hermoso es que vemos cada vez que hay más de nuestra comunidad involucrada, y que no nada más eso, traen a sus niños para que conozcan esta tradición, y nos estamos dando cuenta cómo los niños se están involucrando tanto y que les gusta tanto hacer un taller tan hermoso como el de las calaveritas, que les muestra nuestra cultura, que les muestra sus raíces, que les muestra que México tiene tanta riqueza para darles, que nosotros tenemos como mexicanos tanta riqueza para enseñarles a ellos, que muchas veces se nos olvida por el trabajo, por todas las ocupaciones que tenemos, pero que estos talleres nos remontan, nos vuelven nuevamente a recuperar todo eso que a nosotros nos fortalece y que nos da tantas bases para seguir adelante y para seguir luchando por un futuro mejor, y que para que nuestros niños tengan tanta riqueza y les ayude a mostrar también al mundo todo lo que de donde ellos provienen y de donde sus padres provienen, y que tiene mucho que ofrecer y mucho que dar. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho algunas entrevistas con las personas que participaron y pues todas están felices de que aprendieron y disfrutaron mucho la clase. ¿Cómo cuántos estudiantes llegaron en esta ocasión? Bueno, este fue solo uno de nuestros talleres. Nos da mucho gusto de que los que asistieron de veras se quedaron a todos los 15 talleres y bueno, se llevaron una idea de cómo realizar sus propias ofrendas. Y espero verlas todas en el próximo sábado 5 de noviembre en sus altares. Bueno, vamos a continuar con la música. Para esta noche vamos a escuchar uno de los nuestros de aquí del centro, el Son del Centro, el grupo del Centro Cultural, tocando La Iguana. Bueno, gracias por escucharnos en Radio Sin Fronteras. Comentaba la gran oportunidad que tenemos de escuchar de las tradiciones de las diferentes regiones de México y de Centroamérica. Uno de los principales objetivos aquí en el Centro Cultural de México, en Santana, es facilitar el espacio para escuchar diversas regiones, comunidades, y darles un espacio para exponer sus tradiciones. Tenemos altares, como mencionaba antes, por cada estado. Y bueno, me están llamando pidiendo algunas guías de algunas ofrendas que no deben de faltar en los estados, en los altares, no solamente de uno, pero que generalmente se usan en todos los estados de México. En un momento, me gustaría platicar un poquito de las más importantes, pero antes de escuchar esto, me gustaría que pusiéramos atención en este audio sobre la importancia de escuchar la tradición de diversas regiones y de comunidades que pocas veces tienen la oportunidad de presentar y de enseñarnos lo bello de sus tradiciones en sus regiones. Como migrante, cuando llegas a este país, generalmente te incluyen en un grupo que pareciera que no tiene historia, ¿no? Pareciera que lo más importante es el aspecto de participación política a través de un voto, ¿no? Y si no, puede ser de utilidad para algún partido político, entonces no existe. Se le olvida muy frecuentemente toda la historia que traemos atrás, no solamente la de nuestros antepasados, sino nuestras historias personales. Los altares tradicionales nos da la oportunidad de decir quiénes somos, de hablar de nuestra historia antes de llegar a este país, de todo el bagaje cultural que venimos cargando, no solo de la época prehispánica, pero de todas las diferentes etapas históricas que conllevan hacer y colocar las ofrendas en la noche de altares y en nuestros altares personales. Cuando veo a una señora caminando por la calle, siempre me pongo a pensar, ¿qué tanta historia nos puede dar esta señora? ¿Qué tanta historia ha quedado sepultada en sus quehaceres, en sus luchas por sobrevivir en este país? Por supuesto que es muy, muy difícil para ellos hacer un espacio y disfrutar todo lo que espiritualmente nos puede dar hacer en un altar. Sin duda, la participación en estas tradiciones da a los migrantes una riqueza de participar en algo que para ellos es importante y que les ayuda a sobrevivir, a unirse con otras personas que piensan que también esto es importante, a encontrar espacios donde esta comunicación se permite. Y claro que todos podemos hacer altares, no estoy diciendo que nada más los migrantes somos merecedores de hacer un altar de muertos, pero necesitamos reconocer las diferentes oportunidades económicas, sociales, que tiene la gente para poder disfrutar, realizar y participar en estos eventos. Hay personas que les resulta sumamente difícil participar en estas actividades, no solamente por las condiciones económicas, muchas veces las ofrendas representan un gasto extra, pero también por sus condiciones de trabajo eventuales y difíciles, de bajos salarios, esporádicos, con los que cuentan muchas veces los migrantes en este país. Por supuesto que el apoyo para facilitar la participación de esta comunidad está en los primeros objetivos del Centro Cultural de México. Gracias. Y por esta razón que hemos citado en este audio, pues estamos profundamente agradecidos con todos los participantes de este evento que tendremos el 5 de noviembre. Y los invitamos a todos los que nos escuchan, que están cerca de Santana, que asistan a disfrutar de estos bellos altares preparados con mucho, mucho amor. Bueno, estaba mencionando que me están preguntando algunas de las ofrendas que no pueden faltar en los altares tradicionales. Bueno, pues por supuesto, la imagen del difunto, ¿no?, que honra la parte más alta del altar y es, y, bueno, no puede faltar. El papel picado de colores, el sahumerio con incienso, el arco, que también dimos algunos talleres aquí, los arcos o las coronas que se adornan frecuentemente con las flores de cempasúchil. Es una parte que le da mucha, mucha vista y enmarca la fotografía de los seres queridos. Simboliza la entrada al mundo de los muertos y se puede adornar con flores o con papel picado también. El plato con sal, ¿no?, que se pone a la entrada del altar. La cruz de cal en el piso. Ayer se celebró la llegada de los niños, según la tradición. Y bueno, pues entonces algunos altares presentan los juguetes favoritos de los niños difuntos. Las velas y las veladoras. La comida típica. Mencionábamos hace un momento que es tan importante rescatar nuestros platillos tradicionales que están desapareciendo. Yo siempre pongo el ejemplo del chile de ciruela que le encantaba a mi mamá y que pues que yo nunca lo aprendí a hacer, ¿verdad? Pero que nunca es tarde y que pues ahora ando buscando la receta del chile de ciruela para hacer una ofrenda con algo delicioso que voy a aprender a hacer y que además haré mi labor para rescatar esa parte de nuestro tesoro culinario. Y así lo mismo con todas las regiones, ¿no?, que tenemos platillos exquisitos que están desapareciendo, pues hacer una ofrenda para nuestros seres queridos con las comidas que ya no se hacen y que hacían las abuelas, yo creo que es una gran oportunidad que nos presenta cuando preparamos estas ofrendas. Bueno, el pan de muerto también, tenemos algunas personas de Guerrero que hacen unos panes deliciosos, muy diferentes a los que se hacen en otras regiones. Y las carpetas bordadas con los nombres y los mensajes a los seres queridos, ¿no?, que también presentamos en nuestro altar que tenemos aquí en el centro. Tuvimos una exhibición de las costuras y los bordados en relación con las carpetas que se ponen en la noche de altares, en los altares. Bueno, las flores, no solamente ya hablamos mucho de la cempasúchil, pero también tenemos estas flores rojas, ¿no? No me recuerdo cómo se llaman estas, muy, muy, muy conocidas. Y por supuesto, pues los objetos personales, artículos tales como el sombrero, el rebozo, los instrumentos musicales que tocaba la persona que se ha marchado, así como sus instrumentos de trabajo y otros que ilustran los gustos de los que ya han partido. Bueno, vamos a escuchar otra pieza favorita. ¿Qué les parece si, hablando de la muerte, no podemos hablar de la muerte sin referirnos a la vida, ¿verdad? Y esta melodía es una de mis favoritas, con Violeta Parra, Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto,